En cabina de Vox FM, aquí y ahora, Sergio Gallardo. Arroba Sergio a las 9. Gato, el diablo, el diamante y a saber cuál otro que siempre se me olvida. Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a 1900 ayer. Soy Sergio Gallardo y les condeno a estar conmigo desde este momento hasta el mediodía aquí en Vox FM. Hoy, una nueva forma de comunicarse con nosotros. Tenemos la página inaugurando oficialmente de 1900 ayer. La pueden buscar ustedes en Google o si no en su Face, como 1900 ayer, el original. Así es. ¿Por qué el original? Ya saben ustedes la historia. Por aquello de los Copycats, Los Plagios, pero ahí estamos, listos a complacerles. Ay, también con el 22-23-01-72. Are you reeling in the ears con el grupo Steely Dan? Muy buenos días, son ya las 9:12 y para hoy en el programa vamos a tener muchas cosas, como por ejemplo la celebración del cumpleaños de un par de amigos, miembros de grupos del pasado que se encontraron de manteles largos y de Happy Birthday to You. Uno de ellos, Nelson Hueso, acá en El Salvador, y otro allá en los USA, Chamba Rodríguez. Además, también tendremos la visita de otro amigo que formó parte tanto de Macho como de American Brass. Sí, él, aquel, en aquel entonces le decíamos, El Seco. El Seco Díaz va a venir a visitarnos, va a tener una su presentación acá en El Salvador. Y recordaremos muchísimas cosas, como por ejemplo, que en el año de 1963, hoy, así, muy especial la fecha para Neil Young, porque se acuerda que cuando él tenía 17 años, hizo su primera presentación profesional. Lo contrataron en el Canadá, el de allá es, en Winnipeg, para ser más exactos, en un country club. Y entonces, allí probó la adrenalina. Neil Young, conmemorando. Conmemorando el debut profesional a la edad de 17 años de este muchacho canadiense, Neil Young. Heart of Gold, una de las canciones que él, en 1973 más o menos, recuerdo el álbum se llamaba Harvester, y tenía una portada así de color que solamente decía Harvest, decía en la portada, y era así como de color cafecito, pero un cafecito bonito, ligero. Y ya que pensamos en Neil Young, posteriormente pasó él a formar parte de Crosby, Stills, Nash y Young. CSNY. Recordemos, Teach Your Children Well. You, who are on the road, must have a code that you can live by. And so, become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by. And feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh. of tender years. I know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They seek the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. En el 63 tenía 17 años, vuélenle pluma, todavía anda haciendo presentaciones. Neil Young, Teach Your Children Well. Y bien enseñaditos están ya varios que están entrando en la nueva página que estrenamos hoy. Hoy es el estreno de la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, así se llama, búsquela en el Face y allí comuníquese con nosotros como el primerito en hacerlo y decir, estoy aquí ya reportándome el 007. ¿Qué tal eso? Además de eso, William Ramírez y también damos la bienvenida a Mauricio, ¿qué es? Ah, Mauricio Música, de los que nunca falta, de también un tal Danilo, así se llama él, un tal Danilo Grijalva, así es, se pone, no es que yo lo esté ninguneando, también Claudia Lorena, buenos días a Claudia Lorena Quiroa, y también a William Ramírez, quienes ya están usando nuestra nueva página, ¡qué emoción! Al igual que Divi Varela, por allí anda merodeando, anda investigando, echándole una miradita a todo lo que tenemos allí en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Así se llama, no se la pierdan, está buena. Y eso sí, háganos el cachete, el paro, como dicen ahora, de darle like cuando entran. Ah, otra forma, sí. 503-2223-0172. 2223-0172. Long the boats are coming to win us, they're coming to win us, they're coming to win us. Long the boats are coming to win us, hold on to the shore, they'll be taking the key from the door. Los alienígenas que vienen en sus botes grandotes. Anuncia Cat Stevens. Longer boats are coming to win us, they're coming to win us, they're coming to win us. The longer boats are coming to win us. Hold on to the shore, they'll be taking the key from the door. I don't want no God on my lawn, just a flower I can help along, 'cause the soul of nobody knows how a flower grows. Our flower grows. Along the boats are coming to win us, they're coming to win us, they're coming to win us. Along the boats are coming to win us, hold on to the shore. Dropped her pants by the sand, let a parson come and take a hand. But the soul of nobody knows where the parson goes. Where does the parson go? Longer boats are coming to win us, they're coming to win us, they're coming to win us. Longer boats are coming to win us, hold on to the shore. They'll be taking the key from the door. Le van a quitar la llave a la puerta y vienen a ganarnos. The Longer Boats de Cat Stevens. Así con un corito medio africano. Y hablando de africanos, mantenón ici le lion, mais le lion est mort. Bobé. C'est le lion est mort. Le lion est mort. Et maintenant ici, de Aloube, je left. Heute Nacht. France à l'Allemagne. Tief im Dschungel, da ruft die Trommel, der Löwe schläft heut Nacht. Tief im Dschungel, da ruft die Trommel, der Löwe schläft heut Nacht. Der Löwe schläft heut Nacht. Tief im Dschungel, da weiß der Jäger, der Löwe schläft heut Nacht. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, the lion sleeps tonight. Avec Robert John. Bonjour. Jungle, the mighty lion sleeps tonight. Ay, ay, ay. Con así soniditos africanos, porque decían, lo cual era una mentira, una leyenda urbana, que esta originalmente había sido una canción de cuna, o suajili, o de por ahí, por algún lado semejante. Son ya las 9:30 a.m. y que me alegro que nos estemos dando el baño de neuronas por todos lados. Y digo por todos lados porque me acaban de hablar al 22230172. Si usted tiene algún antojito musical, hágalo y comparta con nosotros recuerdos también. Me hablaron, así al 22230172, y me dijeron, hey, mira, aquí estoy en la ciclovía. ¡Qué bueno! Alegrémosle su hechura de ejercicios. Porque quería oír a Bon Jovi. Wanted, Dead or Alive.